Voy a empezar con este corrido, corriendo el año 57, en un pueblito de llega y vete ha sucedido. Llegó a ese pueblo un desconocido, muy bien plantado y con camioneta, mas iba armado de metralleta y precavido. Pidió la novia el muy atrevido, le respondieron en corto plazo, y él no para él fue como un balazo recibido. Como hay muchachos en todo México que sin dudarlo, cuando son pollos al matrimonio, les son alérgicos y ya de viejos quieren pimpollo. Por la noche andaba tomado y amenazó con matar a varios. Mal de madrugaron los contrarios con soldados. Hoy está preso en Ciudad Victoria porque le achacaron varias muertes. Tendría la culpa la mala suerte de su historia. Levanta el vuelo, blanca palomita, y allá en el cielo escribe el corrido de Generoso y de Carmelita, para que encuentren la paz y olvido.